¿Qué tal? ¿Cómo están en el podcast de Pasión Rojiblanca? Un fuerte abrazo y sobre todo una felicitación por ya los 100 programas al aire, siempre alentando, siempre acompañando a la afición ecaxista y esperemos que sean muchos programas más. De Ricardo Sales, un fuerte abrazo.